Contenido del capítulo 7. Entran en el arca. El diluvio. Génesis capítulo 7. Después de eso, Jehová le dijo a Noé: Entra tú con toda tu familia en el arca, porque he visto que a diferencia de esta generación tú eres justo. De cada tipo de animal puro debes llevar 7 contigo, machos y hembras. Pero de cada animal que no es puro, solo debes llevar 2, el macho y la hembra. De los animales voladores de los cielos debes llevar 7 también, machos y hembras, para que su descendencia sobreviva sobre toda la tierra. Porque dentro de solo 7 días haré que llueva en la tierra durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la faz de la tierra a todos los seres vivos que he hecho. De modo que Noé hizo todo lo que Jehová le había mandado. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra. Pues bien, antes de empezar el diluvio, Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa y sus nueras. Y los animales puros, los animales que no eran puros, los animales voladores y todo lo que se mueve sobre el suelo, fueron a donde estaba Noé, y entraron en el arca de 2 en 2, macho y hembra, tal como Dios le había mandado a Noé. 7 días después cayó el diluvio sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ese día, reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. Y llovió con fuerza en la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Ellos entraron con todos los animales salvajes según sus géneros, todos los animales domésticos según sus géneros, todos los animales de la tierra que se arrastran según sus géneros, y todos los animales voladores según sus géneros, todas las aves, todos los animales con alas. Y todo tipo de animales que tenía aliento de vida siguieron yendo donde estaba Noé y entrando de 2 en 2 en el arca. Así que entraron machos y hembras de todo tipo de animales tal como Dios le había mandado a Noé. Después Jehová cerró la puerta detrás de él, y el diluvio siguió cayendo durante 40 días en la tierra. Las aguas no dejaron de crecer, empezaron a levantar el arca y la hicieron flotar muy por encima del suelo. Las aguas siguieron creciendo e inundando la tierra, pero el arca flotaba en la superficie. Las aguas crecieron tanto que cubrieron todas las montañas altas que había bajo los cielos. Llegaron hasta 15 codos por encima de las montañas. Así que murió todo ser vivo que había en la tierra: los animales voladores, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales que se enjambran en la tierra y todos los seres humanos. Murió todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida en la nariz. Dios eliminó a todo ser vivo de la superficie de la tierra, incluidos los seres humanos, los animales que se arrastran y los animales voladores de los cielos. Todos fueron destruidos. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas cubrieron la tierra durante 150 días.